Bueno, mi nombre es Amanda Lamajoga, soy el primero B del Colegio Sacratísimo Corazón de Jesús y voy a estar entrevistando a Karina Mariana Joga, de 45 años, para el trabajo práctico de informática. Bueno, a la edad de 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Utilizábamos el equipo de música con cassette. Bien. ¿Y para enviar mensajes? Cartas. ¿Y comunicarte con tus amigos? Por teléfono, de línea. ¿Asistías al cine? Sí. ¿Cómo era la televisión? ¿Funcionaba a las 24 horas? No, a las 12 de la noche se cortaba. ¿Qué tipo de programas veías? ¿Comedias, dibujos, noticieros, novelas, documentales? Durante el día se veían los noticieros en casa y de vez en cuando nos dejaban ver alguna novela. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Preguntando a la gente mayor, era la forma más fácil. ¿Y cómo te entretenías con tus amigos? Con juegos. De mesa, jugando en la vereda, juntándonos a escuchar música. Bueno. Muchas gracias.